túnel y me dices que no estás, que ya no quieres verme y que tienes otro amor. Un baño de agua fría congeló mi corazón, me siento herido. Y sí, ¡sí, no!